Bueno, un poco la charla que tenía que ver con la criminalización y el proceso extractivo tiene que ver con contar algo que no solo pasa acá en Río Negro, sino pasa en Latinoamérica, pasa en Argentina, y tiene que ver cómo los procesos extractivos también van desmoronando los sistemas democráticos. Creo que eso tiene una correlación directa entre los procesos extractivos presentes a través de multinacionales, ya sea petróleo, megaminería, forestales y agronegocio, y que tienen a los países periféricos de Latinoamérica o de África, de Asia, como centros de actuación para llevar todos esos recursos y esas riquezas a los países del primer mundo, ¿no? Por eso así se puede entender la matriz extractiva del oro, la plata, el uranio, el litio ahora, ¿no? Y creo que estamos enfrentando mundialmente una crisis climática, pero también una crisis social y política en todo el mundo, que tiene protestas, que tiene guerras, que tiene organizaciones tratando de defender o reclamar por todo lo que significa estos procesos extractivos y los impactos que tienen en los territorios. Orlando, ¿cómo están las comunidades hoy con respecto a la invasión que hay de camiones? Bueno, las empresas extractivas que ya están sumamente instaladas y que ya sabemos que no piden permiso ni nada por el estilo, que están avaladas por el Estado. ¿Cómo están las comunidades en territorio? Bueno, estamos en un conflicto constante, si bien hay algunas que han logrado romper la resistencia comunitaria. Eso significa romper la comunidad, ¿no? Porque quizás haya algunos que están de acuerdo, pero otros tantos no. Sin embargo, se aprovechan de tanto el gobierno como las empresas para de esa situación para poder ingresar. Hay otras comunidades donde las cuales se ha cerrado las tranqueras, las mineras, y eso también es un desafío sostener. Estamos también en un proceso bien complejo. Judicial también, ¿no? Porque no es que solo abonamos la discusión política con el Estado frente no solo al extractivismo, sino a las demandas territoriales, sino que llevamos la acción al territorio, al plano judicial y al plano internacional. Es decir, creo que organizativamente hemos puesto en vigencia todos los elementos posibles para frenar el extractivismo y para desmontar la idea de esos discursos del progreso y del trabajo que siempre nos venden desde la campaña del desierto. ¿Crees que puede ser favorable que desde las asambleas ambientales salgan acciones que tengan que ver con visitar los territorios y acompañar a los territorios en la situación de conflicto? Sí, es necesario el acompañamiento en los territorios, es necesario también un conocimiento de las maneras y formas de vivir de las comunidades, eso es importante, ¿no? No se puede llegar uno al territorio porque sí, hay que haber un mecanismo también de trabajo articulado, si no, creo que eso puede ser contraproducente, pero sí creo que es necesario estar en el territorio, creo que es necesaria una campaña comunicacional de grandes dimensiones, utilizando y pagando a los medios privados para que el mensaje llegue al territorio profundo, donde la comunicación es radial, ¿no? Y creo que en eso hay que articular, ¿no? Nosotros estamos pensando y buscando recursos para una fuerte campaña comunicacional sobre los derechos de las comunidades, sobre la necesidad de conocer esos derechos que les asisten, que como también decía, es un derecho que no lo puede voltear ni el RIGI, ni ningún decreto gubernamental, y que nos pone en una condición de poder litigar contra las empresas y contra el Estado y también de no darle la seguridad jurídica que pretenden. Claro. Bueno, ojalá que de estas asambleas podamos como sacar algo en conjunto y poder trabajar de forma articulada, porque estamos en una situación como bastante críticas. Y ahora está el proyecto del PRO, que pretende sacar las comunidades, está la bandera mapuche de las escuelas. No sé si estás... Bueno, esas son estrategias que tienen que ver con lo comunicacional, porque eso salió días antes de que se tratara el RIGI, que intentaron desviar la atención. Sin embargo, es un planteo claramente racista, antidemocrático, inconstitucional, es decir, tiene todo, va en contra de la ley de educación, de la Constitución Nacional, de los convenios internacionales, y demuestra así una actitud racista y antidemocrática de un partido como el PRO, que nosotros venimos denunciando, que no debiera ni tener la posibilidad de competir, porque tanto la Libertad Avanza como el PRO no son partidos democráticos. Y aparte, con todo el conflicto que tiene la Libertad Avanza dentro de la provincia, que hay fraudes en su listado, que hay gente muerta y gente que no está autorizada a estar en los padrones de su partido. Por supuesto, esas son cuestiones que marcan la hipocresía también de la clase política que le dio tratamiento a una ley que es inconstitucional, pero que también tiene estos antecedentes, ¿no? Un partido fantasma ligado a las viejas estructuras del peronismo y el radicalismo, ¿no? Eso también hay que decir, porque eso es Juntos Somos Río Negro, porque de esos referentes, de esos viejos referentes ligados a los partidos, se nutre la Libertad Avanza, porque en realidad esos referentes siempre estuvieron vendidos al mejor postor. Hoy el mejor postor es la Libertad Avanza, y no dudan ni un momento en hacer estos fraudes, avalados por la justicia, porque todo esto pasó por un tribunal que, si bien bajó alguna ficha, le dio la posibilidad de que las otras estén como si nada, ¿no? Totalmente, totalmente. Orlando, sé que llegó el invierno y que es un nuevo ciclo para ustedes, un nuevo año, que han tenido ceremonias, dragunes. ¿Crees que en algún momento nosotros, independientemente de que seamos algunos mapuches o no, podamos recuperar nuestro nuevo ciclo en el invierno y dejar de lado esa Navidad del verano que tenemos sumamente instalada? Bueno, esos son procesos que se tienen que dar. Nosotros venimos de un genocidio como pueblo, y para nosotros reivindicar nuestra ceremonia, nuestro camaricún, nuestro buñoche pantu, es también una manera de enfrentar el extractivismo y el colonialismo, ¿no? El racismo. Creo que una sociedad intercultural que vaya asumiendo su identidad también va a asumir eso en esta parte. Como todo proceso, lleva su tiempo. Creo que eso también hay que tener en cuenta, que no se puede cambiar de un día a la mañana 150 años de una historia que está atravesada por una violencia inaudita que nos muestra un genocidio, ¿no? Porque todavía estos vestigios del genocidio los sufrimos como sociedad hoy. Totalmente. Bueno, Orlando, muchas gracias por esta entrevista y esperamos que en el resumen de todas estas asambleas ambientales podamos pensar y concretar acciones que nos sirvan a todos. Bueno, sí, creo que es necesario la acción en el territorio, creo que también es necesario discutir esto socialmente, mostrar el impacto de Vaca Muerta, el impacto de la minería, o Mecorot haciéndose cargo del agua, cuál es el impacto que tiene para la sociedad, sea o no sea mapuche, sea pertenezca o no pertenezca a una asamblea ambiental. Creo que ese es el mayor desafío que tenemos que asumir, poder mostrar a la sociedad lo que realmente está pasando.